Tal vez no, entonces, Ujieres, por favor, ayúdenos para repartir. En el reverso del bosquejo del sermón de esta tarde, hay una pequeña encuesta, dice encuesta privada o pureza personal. Por favor, si ha recibido esta hoja, entonces ubíquese en esa parte, en esa página. Hay una sencilla instrucción. Esta es una evaluación privada y personal. Por favor, sea honesto con usted mismo al reflexionar sobre los siguientes temas. No es necesario anotar sus respuestas. No tiene que hacerlo si no quiere. No tiene que regresar la boleta. Solo dé una respuesta para sí mismo. Solo dé una respuesta para sí mismo. ¿He tenido pensamientos pecaminosos relacionados con el sexo? ¿He mirado material pornográfico impreso? ¿He mirado un sitio web pornográfico? ¿He seguido el libreto de una telenovela con escenas de sexo explícito? ¿He ido demasiado lejos con una novia o novio en contacto físico? ¿He pensado o he actuado sobre actitudes homosexuales, eróticas? ¿He recibido por internet material pornográfico no solicitado y lo he mirado? ¿He tenido una aventura o experiencia sexual prematrimonial? ¿He tenido una aventura o experiencia sexual extramatrimonial? ¿He contado o festejado chistes de contenido erótico sexual? Podría extenderse la lista, pero es una pequeña muestra de las cosas con las cuales nos encontramos hoy día, a veces de manera deliberada buscando y a veces sin buscar, hallando. Sea de pensamiento, sea de intención, sea de deliberada acción, cualquiera que sea, tal vez haya algo aquí en lo que usted tiene que reconocer, tiene que ver conmigo. Considerando eso, entonces veamos en el tema del sermón para esta tarde, condiciones para la pureza. Esta mañana escuchamos un sermón muy claro, bastante contundente en relación al tema de la pureza. Y como decía, no es que quisimos dedicar el día de hoy para hablar de este tema, pero seguramente el Señor guió para tocar el tema. Vamos a orar y luego vamos a considerar la Escritura. Dios, te damos gracias una vez más en esta tarde por este tiempo devocional. Ha sido precioso. Nos hemos regocijado en los cantos, nos hemos emocionado en la música, nos hemos predispuesto, Señor, para este tiempo, para este momento en que tu palabra va a hablarnos. Y oramos, Señor, que el Espíritu Santo nos permita oír y nos permita discernir con toda claridad. No permita, Señor, que nos enfademos, no hagas que nos inquietemos más allá de lo necesario y de lo que el Espíritu Santo, al redarguirnos y al hablarnos al corazón, pueda producir en nosotros. Lo que más queremos, Señor, es confrontarnos con tu palabra, y lo que más queremos es que nos ayudes, Dios, en nuestras debilidades, en los problemas que afectan al mundo y nos afectan a nosotros mientras estamos en el mundo. Padre, tú rogabas porque no fuéramos quitados del mundo, pero fuéramos guardados del mal. Y hoy que el mal se ha multiplicado, Señor, que tu oración sea también nuestra oración. Guárdanos del mal. Pedimos tu bendición. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Una buena regla para medir la condición moral de nuestra sociedad, sin duda, es la televisión. La televisión nos muestra muy claramente dónde está la sociedad contemporánea en lo que se refiere a la moralidad y a la sexualidad. Es cierto que la televisión ejerce una influencia también en la cultura moral y en la cultura social, pero no menos cierto es que la televisión en nuestros días es un reflejo claro de dónde está la sociedad. Todavía recordamos las pantallas de blanco y negro en donde había bastante respeto, había bastante recato de parte de las mujeres en el vestido y de parte de las relaciones entre un hombre y una mujer. Si había una escena de pareja, pues aún si habrían de ir a dormir, iban cada uno a una cama diferente. Pero hoy en día, la verdad es que asomarse a la televisión es ver el tema de la sensualidad en su máxima expresión. Esta es la realidad que estamos enfrentando, y lo que hoy mismo encontramos en la televisión es que hay una fuerte influencia en la cultura popular de nuestra sociedad. A partir de la revolución sexual de los años 60, en donde se proclamaron derechos, libertades, igualdades, los problemas que tienen que ver con la sensualidad se hicieron patentes. Los problemas relacionados con el sexo se hicieron más manifiestos, se comenzaron a manifestar los problemas de la fornicación, del adulterio, de la homosexualidad, problemas que tienen que ver con el libertinaje, las relaciones prematrimoniales, las relaciones extramatrimoniales. En la época moderna, desde luego, lo que nosotros ya vemos, las reformas a las leyes en cuanto a la igualdad del género, en cuanto a los matrimonios entre personas del mismo sexo, y cosas como estas están allí mostrándonos dónde está la sociedad de nuestros días. Y la comunidad cristiana mundial y la local no está exenta de ser afectada por esta corriente. Al contrario, cuando menos nos damos cuenta, vamos en la corriente, estamos con la corriente, a favor de esa corriente, y probablemente no advertimos el peligro inminente, y cuando nos damos cuenta estamos envueltos en esa vorágine que es una velocidad que no tiene límite, que no tiene freno. Probablemente usted está diciendo, pero hermano, yo le doy gracias a Dios que no he llegado a una posición extrema. Tal vez no ha practicado, tal vez no ha sido objeto de un pecado escandaloso, porque a veces para nosotros escandaloso es algo que trascienda en la esfera social relacionado con el tema sexual. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos que el Señor Jesucristo, en este tema extendido, que es del Sermón del Monte, que va del capítulo 5 al capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, nos dice algo que en verdad debería llamarnos la atención. Dice la Escritura: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, recuerda el texto, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La proposición del mensaje en esta tarde es: porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo, debemos vivir de acuerdo a los estándares bíblicos de pureza moral y sexual. Vamos a ver entonces tres condiciones necesarias para entender y practicar la pureza moral y sexual. Y una de las primeras cosas que vamos a ver, quisiera darle un enfoque un poco diferente a lo que vimos en la mañana, pero también con algún sesgo tal vez de carácter legal, si usted quiere. Lo primero que vamos a ver es código puro. Código puro. Vamos a ir a Romanos capítulo 12 y versículos 1 al 2. Quizá usted estará pensando que tiene que ver a este pasaje con algo como un código, con algo como una ley, como una como una norma. Y en verdad encontramos en este pasaje probablemente de una manera bastante extractada, de una manera bastante concreta, pero me parece que bastante completa, una norma básica que la palabra de Dios resume en una demanda que el apóstol Pablo nos hace en forma de un ruego, que no por ser un ruego deja de ser exigente, que no por ser ruego deja de ser imperativo. Y encontramos que la palabra de Dios comienza diciéndonos, así que. Y como podemos ver en esta sola frase, parece que el apóstol Pablo estuviera llegando a una parte concluyente, a una parte práctica de una serie extendida de observaciones que nos ha venido haciendo. Pero comienza diciendo, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El cambiante mundo de nuestros días nos presenta con cierta frecuencia normas que luego después quedan obsoletas, ya no tienen aplicación práctica, ya no corresponden a las demandas de la sociedad, no van evolucionando y bueno, los legisladores y la sociedad misma dicen, los líderes sociales, que las normas deben adecuarse a la necesidad de la población, a la necesidad ciudadana. Y estamos de acuerdo con eso, eso opera así en las leyes humanas. Yo recuerdo todavía cuando era juez familiar y aplicaba las leyes relacionadas con la familia, los códigos más antiguos definían muy claramente lo que era el matrimonio y lo que eran las obligaciones de los padres a los hijos y lo que eran los deberes de los hijos a los padres, pero las leyes han evolucionado, han cambiado de una manera radical. Y en efecto todavía se contienen algunos conceptos relacionados con el matrimonio, pero ya no se precisa que sea la unión de un hombre y una mujer. Así que en algunas porciones de las leyes, de algunas legislaciones, ya se han cambiado para establecer como válido, como legítimo, como legal, como aceptable, como moral, desde el punto de vista legal, la unión entre dos personas del mismo sexo. Y como he dicho algunas veces, si esto es así, si esto evoluciona así, ¿qué nos detiene o qué detiene a la sociedad en esa capacidad legislativa para llegar al punto de legislar que puede ser familia o que puede ser matrimonio, la unión de 3 o de 4 o de 5 o de más personas independientemente del sexo? Pues no habría ninguna limitación, pues hay una constante evolución, acomodando la ley a la demanda humana. Pero cuando nosotros hablamos de las normas de Dios, debemos reconocer que las normas de Dios son un reflejo del carácter de Dios. Cuando hablamos de un código divino, estamos diciendo que ese código es por naturaleza puro, porque procede de un ser que es santo, que es perfecto, que no es cambiante, que establece normas precisas y normas exactas que no van a ser modificadas y que no deben ser modificadas. No importan las cuestiones culturales, no importan las cuestiones de tiempo, las cuestiones de lugar, no hay consideración a ninguna de estas cosas, simplemente porque procede de Dios la norma, por eso es pura. Quisiera que viéramos en el inciso A el contexto expositivo del código. Contexto expositivo del código. Y cuando estoy hablando de contexto expositivo del código, estoy diciendo, hermano, que toda ley que finalmente se aprueba y se publica y cobra vigencia, a toda ley le precede una exposición de motivos donde se presenta la iniciativa y donde se desarrollan los debates. Ahí se pretende justificar y se pretende explicar por qué tal o cual ley debe cobrar vigencia. Y en ese sentido, cuando nosotros llegamos al capítulo 12 del libro de Romanos, vamos a encontrar que los capítulos 1 al 11 son de lo que el Señor ha tomado en cuenta para hacer una norma que resume en una sola expresión el deseo, la voluntad de Dios para nosotros. En esa extendida porción de Romanos 1 al 11, encontramos, y no hay el tiempo para detenernos, pero encontramos que nosotros somos amados de Dios, que somos hijos de Dios. ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? ¿Cómo se manifestó el amor de Dios por nosotros, aunque nosotros éramos pecadores? Encontramos también cómo el pecado incursionó en la vida del hombre y cuáles son las consecuencias del pecado, pero también encontramos cómo así el pecado entrando por un hombre también viene la justificación y la salvación. Y encontramos los grandes temas de por qué la salvación nos llegó en la manera que nos llegó, y dos cosas fundamentales menciona la palabra de Dios en esos primeros 11 capítulos para destacarnos lo que son las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios, hermanos, son la razón expositiva por la cual el Señor va a hacer la demanda que va a hacer. Y las misericordias de Dios podrían expresarse por lo menos en dos cosas fundamentales. Una de las más grandes misericordias de Dios es el amor de Dios por nosotros. ¿Está de acuerdo? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Una de las misericordias de Dios, de la que nosotros deberíamos sentirnos, desde luego, halagados de parte de Dios, es la gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos. La gracia de Dios, una y otra vez reiterada a lo largo de estos primeros 11 capítulos del libro de Romanos. La exposición de motivos, el contexto expositivo del código. Inciso B. El contenido esencial del código. ¿Y cuál es el contenido esencial de este código? Lo podríamos traducir en una sola norma. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, ¿qué cosa? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, si solamente entendiéramos esta norma, y si solamente nos sujetáramos a esta norma, si solamente aceptáramos por las misericordias de Dios que esta es una demanda pura que Dios hace de cada uno de nosotros, y el Señor nos dice, a través del apóstol Pablo, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Todos entendemos bien el sentido del sacrificio, especialmente cuando tenemos conocimiento del Antiguo Testamento, cuando hemos leído el libro de Levítico y cuando nos hemos relacionado con el tema del tabernáculo y el tema de los sacrificios que se ofrecían día a día o año tras año en el tabernáculo. Todos sabíamos qué es lo que se presentaba para ser sacrificado y cuáles eran las condiciones que se exigían, no solamente en relación a la ofrenda que era presentada, pero también en relación al sacerdocio y a todas las cosas que tenían que ver con el ritual y significado y contenido y tipo y lo que se revelaba en los sacrificios. Así que no nos es extraño cuando la palabra de Dios nos presenta de una manera clara y categórica cuál es la esencia del código, cuál es el contenido esencial del código, una norma fundamental. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. No, el Señor no demanda de nosotros un sacrificio de nuestro cuerpo en el sentido de flagelar el cuerpo. El Señor no demanda de nosotros un sacrificio del cuerpo en el sentido de abstenernos de comida de cierta cantidad y de cierta calidad por cierto tiempo, en el sentido de la cuaresma, de la época de la Semana Santa. No, el Señor no nos llama a nosotros para caminar grandes distancias, para vestir ciertos hábitos, para tener un cierto comportamiento asceta que podamos pensar que con eso nosotros estamos agradando a Dios a través de un sacrificio físico, de un sacrificio personal. Pero cuando la palabra de Dios está llamándonos para presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, está diciendo: mira, lo que Dios demanda de ti, está hablando a creyentes. Así que, hermanos, os ruego. Cuando la palabra de Dios nos está hablando a nosotros, nos está diciendo: os ruego que presentes tu cuerpo todos los días en ofrenda que sea aceptable, que sea agradable delante de Dios, en la cual Dios se pueda complacer cada día de cada mañana de cada día, cada momento, cada instante en que tienes conciencia de presentarte delante de Dios, presenta tu cuerpo también. Generalmente hacemos referencia a la adoración a Dios en términos de presentarle y de ofrecerle el corazón. A veces hablamos aún acerca de estar en conexión con el Señor, con nuestra mente. A veces hablamos de presentarle a Dios nuestras emociones y nuestros sentimientos, pero no nos agrada, hermanos, pensar siquiera en la posibilidad de que Dios demanda de nosotros que le ofrezcamos el cuerpo. Porque el cuerpo nos parece que es algo muy propio. ¿Ha notado que cuando alguien reprende o reprocha o restringe su libertinaje con su cuerpo, dice: es mi cuerpo? ¿Ha escuchado una expresión como esa? Es mi cuerpo. Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Y a veces esta expresión sale de la boca de creyentes. Pero, hermano, lo que encontramos en la palabra de Dios, la demanda del Señor en una sola norma, es que presentes el cuerpo en sacrificio vivo. Los deseos, las pasiones, los impulsos del cuerpo sometidos de manera consciente y de forma voluntaria para ser presentado el cuerpo en el altar de Dios para que Dios lo use. ¿Está conmigo en la idea? La parte sustantiva, como dirían los abogados, de la norma es el qué de la ley. Pero también toda norma debería llevar un cómo, no solamente qué, sino cómo hacerlo, una parte adjetiva. Y entonces, cuando llegamos al inciso C, vemos el cumplimiento efectivo del código. El cumplimiento efectivo del código. ¿Cómo? ¿Cómo es que puedo presentar el cuerpo en sacrificio vivo delante de Dios? Ya sé que esta es el contenido esencial del código, ya sé que esto es lo que el Señor demanda de cada uno de sus hijos, de cada uno de nosotros como creyentes, pero ¿cómo puedo hacer esto? En el sentido práctico, que alguien me diga, que alguien me indique dónde puedo y dónde debo comenzar. Y estamos hablando, hermanos, de que todo comienza desde luego en el momento mismo, en el acto mismo de la salvación, pero todavía tiene que haber algo que nos ayude a ir en el proceso para que podamos ir en el progreso. Porque la santificación de que está hablando al fin y al cabo la palabra de Dios se demanda de nosotros en un sentido progresivo, y para que nosotros podamos ir en ese sentido progresivo de ir creciendo en santificación y en pureza, necesitamos saber de entrada qué hacer. Y el versículo 2 lo leemos juntos, por favor. Estoy todavía en Romanos 12. ¿Cómo leemos ahí? No os conforméis a este siglo, la primera instrucción en el sentido procesal es algo negativo. No te conformes a este siglo, no vayas con la corriente, no te acomodes a la cultura, no te hagas de la misma manera que el mundo vive y el mundo hace, no vayas en la filosofía que el mundo sigue. No importa qué es lo que argumente, como mencionaba en esta al principio del sermón, probablemente lo que el mundo proclama es igualdad. En nombre de la igualdad, pues se han igualado los sexos. Tolerancia, ¿ha escuchado usted eso? Tolerancia, hay que ser tolerantes. Y parece que por ser tolerantes implica aceptar, practicar, consentir, vivir, conformarse a la corriente de este mundo. Pero esto es contrario a lo que dice la palabra de Dios. El Señor está diciendo en su palabra: no os conforméis a este siglo. Este siglo va a marcar esta pauta, pero lo que el Señor dice es: no te conformes, no te hagas a esa forma. No podemos ser miméticos en el sentido de tomar la forma del mundo en forma continua. El llamado del Señor es primero negativo: no te conformes, pero hay un llamado y hay un señalamiento positivo en lo que sí tenemos que hacer, si es que queremos cumplir con el contenido esencial del código. Y lo que dice la palabra de Dios es: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ese nuestro entendimiento donde nosotros elegimos cómo vivimos. Antes de tomar la acción, tomamos la decisión. Antes de tomar la decisión, procesamos la información. Y la información la procesamos ¿dónde? En nuestra mente. Ahí en nuestra mente está el potencial de discernir y de poder pasar por el filtro de lo que es agradable y de lo que es desagradable, de lo que es aceptable y de lo que es inaceptable, de lo que podemos hacer y de lo que no debemos hacer. Allí está la posibilidad de poder decir sí y la posibilidad de poder decir no. Pero nuestro entendimiento, nuestra mente, tiene necesariamente que ser transformada porque está impregnada de información perniciosa, maliciosa, tendenciosa, que la lleva en la corriente de este siglo. Y lo que la palabra de Dios dice es: no te conformes, no te conformes a la filosofía de este mundo. ¿Cómo evitar escuchar la información si de todos lados somos bombardeados con la información de la corriente de este mundo? Pero la palabra de Dios dice: no te conformes. Si no vas a evitar escuchar tal vez algunas cosas, pero sí tienes la capacidad, como creyente que eres, y tienes el poder, y abundaremos un poco más en esta idea más adelante, pero lo que estamos destacando es: tú sí tienes la capacidad de poder decidir entre ir a la corriente o ir contra la corriente. Y el llamado de la palabra de Dios, si queremos obedecer para poder lograr el cumplimiento del mandato, es: no te conformes. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Compara, considera la perfección, la pureza, la santidad de Dios y la corriente de este mundo. Y vas a comprobar lo que Dios aprueba y lo que Dios desaprueba. Vaya conmigo a Primera de Juan, su capítulo 5. ¿Cómo está el mundo de nuestros días? Dice el versículo 19. ¿Alguien tiene el texto y lo puede leer, por favor? Amén. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este mundo, porque hay una cosa que como creyentes sabemos, somos de Dios, y también sabemos la contrapartida de esta afirmación: el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. La palabra de Dios nos exhorta una vez y otra vez a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, haciendo un ejercicio de voluntad, de determinación, de disciplina. No estoy hablando solamente de las capacidades humanas, pero sí estoy hablando de la voluntad humana, porque sí entra en juego nuestra voluntad. Dios puede producir en nosotros querer y hacer, y desde luego lo hace, pero tiene que haber de nuestra parte disposición. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 3. Dice la Biblia, versículo 18: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y la palabra de Dios nos refiere aquí al proceso que sigue la transformación, que va de un estadio a otro, creciendo, increciendo, siempre llevándonos en esa búsqueda de la estatura del varón perfecto, de la plenitud de Cristo en nosotros, hasta ser transformados a su semejanza. Contexto expositivo del código, contenido esencial del código, cumplimiento efectivo del código, transformando, renovando nuestra mente y transformando día a día el entendimiento para comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Número dos, cambios puros. Cambios puros. Vamos a ir ahí a 1 de Corintios capítulo 6, donde leímos en forma devocional. Pablo está escribiendo a los romanos y a los corintios. Roma y Corinto, dos ciudades que se caracterizaban por la perversión moral y sexual. Corinto era un puerto marítimo. Como toda frontera, como todo puerto, compuesto de una multiplicidad de personas, una ciudad cosmopolita, una ciudad comercial, una ciudad religiosa, donde había un templo a la diosa del amor. ¿Sabe quién era la diosa del amor? Afrodita. Y había allí una gran cantidad de sacerdotisas dedicadas a la adoración de Afrodita. Y cuando hablo de sacerdotisas, estoy hablando de prostitutas que estaban dedicadas al servicio de la prostitución, al ejercicio de la prostitución, desde la perspectiva, desde la opinión y consideración de que de esta manera estaban sirviendo a la diosa Afrodita. Para tener una idea de que en el nombre de la religión y de esa diosa pagana aún se pervertía la población en la práctica sexual. Pablo llegó predicando el Evangelio, y a la predicación del Evangelio muchas personas en Corinto recibieron el Evangelio. Y a ellos les está diciendo, les está recordando las instrucciones que nosotros estamos viendo ahora en esta primera carta, capítulo 6 y versículo 9. Y hablando a creyentes todavía, Pablo les está diciendo: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Inciso A, conducta que no corresponde a los creyentes. Conducta que no corresponde a los creyentes. Lo que Pablo está destacando aquí es la conducta de los injustos, esto es, de los que no han sido justificados. No corresponde la conducta que está mencionando a personas salvos, no corresponde a personas que eran realmente creyentes. Está simplemente Pablo citando un antecedente, está diciendo: ustedes, hermanos que ahora forman la iglesia de Corinto, a ustedes, a los que en la primera parte de la carta se les ha llamado santos, se les ha dicho santificados, han llegado a ser santificados posicionalmente, llegarán a ser santos de manera progresiva y finalmente santos de manera perfecta, pero antes eran injustos. Y como injustos, practicaban, y esta lista de pecados, de actitudes que Pablo menciona en esta porción, es solamente ejemplificativa, no es limitativa de ninguna manera. Solamente está mencionando las prácticas más continuas y más cotidianas que se practicaban en cuanto a la sexualidad, mayormente en aquellos días, en aquella ciudad de Corinto. Los fornicarios, los idólatras, que tiene que ver con la práctica de la idolatría en la sensualidad, de los ritos, de que ya hablamos, a la diosa Afrodita, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones. Mayormente, note usted que todos estos pecados están relacionados con el cuerpo. Y Pablo está diciendo a los hermanos, después de que ha dicho a los romanos y a los corintios y a nosotros: os ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo delante de Dios. Les está diciendo: ustedes acuérdense de lo que eran en el pasado, cuando todavía como injustos actuaban como impíos, actuaban como personas que no conocían a Dios y vivían en la práctica del mundo, en la corriente del mundo, por ignorancia o por la razón que sea. Pero está diciendo: esa conducta no corresponde a la de un creyente. Y no te equivoques, está diciendo Pablo, no erréis. Estas personas que tienen esta conducta habitual, que hacen de esto una costumbre, que es su estilo de vida, que no hay sensibilidad, que no hay conciencia de esta decadencia moral y espiritual en su vida personal, no heredarán el reino de Dios. No es posible que lo hereden, no porque realizan estos actos, no es esto lo que está diciendo, pero lo que está diciendo es porque son injustos, porque no han sido justificados, porque no han creído. Pero entonces, algunos bautistas de la iglesia de Corinto pensarían: ah, bueno, pero yo sí, ya levanté la mano un día, ya hice una profesión de fe un día, ya pertenezco a una iglesia y aún he sido bautizado. Soy miembro de una familia cristiana de cepa de muchos años. Por tanto, estoy excluido de esa lista. Pero Pablo dice: no erréis, no erréis. Quien tiene esta práctica no ha sido justificado. Quien hace de su vida una práctica cotidiana de esta naturaleza no ha sido justificado. Y no ignores esto: los injustos no heredarán el reino de Dios. Conductas repetidas una y otra vez. La palabra de Dios, si, No hay el tiempo para abundar sobre esto. Condena cada una de una manera explícita, específica, cada una de estas prácticas. Pero inciso B, siguiendo con la idea que estamos intentando comunicar. Cambios que confirman la conversión. Pablo dice, si en verdad has sido justificado, tu justificación, que no corresponde a tu acción necesariamente, sino al acto de Dios, que es un acto jurídico de declaratoria por tu fe en Cristo, te ha declarado justo en Cristo, justo en el justo. Pero una vez que has sido declarado justo por el justo, tiene que haber un cambio que confirme la conversión. Pablo dice, note usted en el texto, versículo 11, y esto erais algunos. ¿Qué sugiere la expresión? Y esto erais algunos. ¿Qué está diciendo con eso? Que ya no son, ¿verdad? Esto eran en el pasado, esto hacían algunos, esto practicaban algunos antes de su conversión. Pero a su conversión, desde luego, se demanda que haya una conducta que sea coherente con esa conversión. Y una conducta que sea coherente con esa conversión implica necesariamente un cambio. Y ese cambio tiene que ser un cambio no solamente hacia el interior, pero tiene que ser un cambio expuesto también al exterior. Pablo está diciendo, ya habéis sido lavados, ya habéis sido lavados. Y si ya habéis sido lavados, entonces tu práctica ya no puede ser la misma. No solamente habéis sido lavados, dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si hay alguna persona que está en Cristo y ha sido justificado en Cristo Jesús, tiene que haber un cambio, tiene que haber un cambio necesariamente, y ese cambio tiene que expresarse en conducta, en comportamiento, y ese comportamiento tiene que expresarse en alguna manera en aquello que sea agradable a Dios, aceptable delante de Dios, coherente con el carácter de Dios. Inciso C, capaces de vivir como conviene a creyentes. Estos cambios no solamente se producen en el exterior, pero se producen en el interior. Dios nos ha dado, como hemos enfatizado en el mensaje de apenas de la semana pasada, al Espíritu Santo, y en el Espíritu Santo nos ha dado todo el poder para que nosotros podamos sobreponernos a los deseos, a las inclinaciones, a los tirones de la carne, y poder agradar al Señor viviendo conforme a la voluntad de Dios, capaces de vivir. Nuevo Testamento llama a los creyentes santificados. Hemos sido santificados, hemos sido justificados. Dice la palabra de Dios que de esta manera el Señor ha obrado y ha operado en nuestra vida. Romanos capítulo 1 y versículo 30 enfatiza la obra, la operación del Señor en nosotros cuando creímos. Una cita. Revelando de alguna manera lo que es la condición de uno que no ha sido justificado, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son, son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Pero el Señor nos ha dado a nosotros el poder del Espíritu Santo, y con Él nos ha dado la capacidad de vencer, como decía, los deseos de la carne, para sobreponernos a esos impulsos y agradar a Dios y ser capaces de vivir como el Señor demanda de nosotros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Note lo que dice el versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro espíritu, vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Capaces de vivir como conviene por el poder de Dios. Él no solamente nos da el poder, pero Él también nos guarda. Él también nos da la gracia de poder vencer el deseo, el impulso de la carne. No solamente la palabra nos muestra el código puro, nos muestra también cambios puros, notables, visibles, tangibles, susceptibles de ser percibidos por nosotros mismos y por otros. Punto número 3. Cuerpo puro. Cuerpo puro. Ahí mismo donde estamos, en Primera de Corintios, capítulo 6 y versículos 13 en adelante. Desde el versículo 12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. No todas las cosas convienen. Y luego dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Debemos comprender que el cuerpo le pertenece a Dios. Comprender que el cuerpo le pertenece a Dios. Y hay una declaración contundente en esta porción del versículo 13. El cuerpo es para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Parece ser que los corintios estaban manejándose con una idea bastante convenenciera en relación al uso del cuerpo, y ellos usaban una especie de dicho popular, en el cual lo trataban con una extraordinaria analogía, y decían: así como las viandas son para el vientre, y el vientre es para las viandas, ¿para qué creen que pensaban ellos que era el cuerpo? Si las viandas son para el vientre, y el vientre son para las viandas, entonces ellos lo razonaban diciendo: el cuerpo debe ser ¿para qué? Pues para el sexo. Pues para la fornicación. Ellos decían: pues el cuerpo puede tener un uso como uno convenga, como uno quiera. El cuerpo debe ser entonces manejado y usado al antojo de cada quien, según el deseo de cada quien. Después de todo, el Señor nos ha dado cuerpo con ciertos deseos, con ciertos impulsos. Así como satisfacemos el vientre con la comida, entonces podamos también de igual manera satisfacer el cuerpo con los deseos. ¿Pero qué está diciendo el apóstol en esta porción? Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como al otro destruirá a Dios. Mira, el vientre y las viandas son cosas temporales. Están destinados a la destrucción. Cumplen una función temporal. Pero ten cuidado cuando piensas en el cuerpo. No es el mismo trato que tú puedes hacer de la comida y del vientre, lo que tú puedes pensar de lo que puedes hacer con el cuerpo y con los excesos del cuerpo. El cuerpo no te ha sido dado para que tú puedas usarlo a tu arbitrio, pensando que tú puedes consumir, que tú puedes en alguna forma excederte. Tú tienes que considerar que el cuerpo le pertenece a Dios. Es de su propiedad. Es propiedad de Dios. Tú tienes que entender no solamente que el cuerpo pertenece a Dios, pero tienes que entender que el cuerpo tiene una trascendencia que va más allá de la temporalidad. El cuerpo tiene una trascendencia hasta la eternidad. ¿Creen ustedes eso? El cuerpo trasciende la eternidad. Note usted que Pablo lo confirma siguiendo el texto un poco más adelante. Versículo 14. ¿Cómo leemos? Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Cuándo nos levantará? En la resurrección. En la resurrección. ¿Qué es lo que va a hacer resucitar? El cuerpo. ¿Cómo va a resucitar el cuerpo? ¿Vamos a resucitar con un cuerpo? Sí. Vamos a resucitar con un cuerpo. Ciertamente ese cuerpo será a la semejanza del cuerpo suyo. Ciertamente ese cuerpo será transformado, será redimido, será glorificado, pero al fin y al cabo cuerpo. Nuestro cuerpo. Y Pablo está diciendo, mira, el cuerpo te fue dado para ser presentado en sacrificio vivo, no para usar y abusar de él de manera indiscriminada y de forma exagerada. Ten cuidado en el uso, ten cuidado en el manejo, es lo que está diciendo la palabra de Dios. Considera que el cuerpo es un instrumento de uso, y además dice el apóstol Pablo más adelante que es un instrumento de justicia y que no debe ser usado como un instrumento de iniquidad. Entonces, cuando nosotros tenemos conciencia de lo que representa este don, de lo que representa esta posesión que nosotros tenemos de cuerpo, deberíamos actuar con mayor diligencia y cuidado en lo que hacemos con él. Comprender que el cuerpo le pertenece a Dios. Pero da una razón todavía más. En el inciso B, el cuerpo del creyente es miembro del cuerpo de Cristo. Fíjese la trascendencia. No solamente el cuerpo le pertenece a Dios y no te pertenece a ti, y por tanto debes mantenerlo con cuidado y con pureza, pero el cuerpo también le pertenece a Dios, porque es miembro del cuerpo de Dios. Pablo dice a los Efesios que cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Como miembros de la iglesia, somos miembros del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo y él es la cabeza. Y formando parte del cuerpo de Cristo, cuando nosotros hacemos un uso incorrecto del cuerpo, cuando nosotros hacemos un uso indebido del cuerpo, no solamente participamos nosotros, pero hacemos participar al cuerpo del Señor en el sentido místico de lo que representa la iglesia y de lo que es la iglesia. Hay una afectación, desde luego, al cuerpo del Señor cuando un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Y cuando un miembro del cuerpo hace de su cuerpo, que es miembro del cuerpo de Cristo, lo que Él quiere para un uso indebido, para un uso desleal, para un uso infiel, para un uso sexual fuera de lo permitido, entonces afecta el cuerpo de Cristo. Pero sé, el cuerpo fue comprado por precio, y por tanto debemos comprometernos a glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Finalmente, hermano, la demanda que la palabra de Dios contiene en esta porción de Romanos capítulos 12, 1 y 2 es que presentes el cuerpo en sacrificio vivo. Y lo que está diciendo la palabra de Dios es: tu cuerpo ha sido comprado de un precio alto. No es gratuito el precio que se pagó. No es algo insignificante el valor que se otorgó. Porque hemos sido comprados no con precio de oro o de plata o de piedras preciosas, sino con la sangre de Cristo, dice el apóstol Pedro, porque hemos sido comprados a un precio alto, incluyendo nuestro cuerpo, no solamente nuestra alma, no solamente la parte inmaterial interna de nosotros, pero todo el ser integral que somos, incluyendo el cuerpo que poseemos, ha sido comprado por un precio alto, y por eso será reclamado, demandado, levantado. Y entonces concluimos que la razón por la cual el Señor nos ha dado el cuerpo que poseemos es para que sea Él glorificado. Es para que nosotros podamos honrarle al Señor con nuestro cuerpo. Es para que podamos obedecerle y adorarle con nuestro cuerpo. Es para que podamos servirle con nuestro cuerpo. Es que el Señor necesita de la materialidad de nuestro cuerpo. El Señor necesita de la habilidad y de la capacidad de tu cuerpo. Tu cuerpo es tan importante que ha sido traído aquí a este cuerpo como organismo vivo que es la iglesia, para formar parte del cuerpo de Cristo en plenitud, para ser útil. Pero sabes una cosa, por lo que hagas con tu cuerpo, mantienes la utilidad o caes en la inutilidad. Y por eso el llamado de la palabra de Dios para nosotros es que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Sí, creyente, pero todavía luchando con la corriente de este mundo. Sí, creyente, pero todavía batallando con los deseos de la carne. Sí, salvo, pero tal vez todavía tropezando y algunas veces cayendo. Pero por esa razón, el llamado de la palabra de Dios para nosotros es: mirad, ven al altar y ofrécele al Señor. Quizá nunca lo has hecho, quizá ni lo has considerado, pero ofrécele al Señor tu cuerpo. Que puedas decirle al Señor esta tarde: yo no sé qué ha pasado, hemos visto esta sencilla encuesta al revés de la hoja que tenemos, y probablemente algo hay ahí en lo que tú te puedes identificar y puedas decir: más que una cosa ha pasado en mi vida y no tenía conciencia. Yo había entendido que entregar mi alma al Señor, y había entendido que entregar mi corazón al Señor, y aún he entregado mi tiempo a Dios, y aún le he ofrecido mis recursos y mis talentos a Dios, y todo esto está bien, esto forma parte de tu ser. Pero ahora el llamado en esta invitación y en este mensaje es a decirle al Señor: así como estoy dispuesto a ofrecerte todo cuanto he mencionado, esta tarde también quiero ofrecerte mi cuerpo. Y también quiero decir, Señor, que tú lo perfecciones, lo limpies, lo purifiques, lo cambies, para que te sea útil, para que te honre y para que sea digno como vaso de honra. La mañana hablábamos de Jefté y decíamos de su pasado, y decíamos de cómo Dios lo había usado. Y hermano, esta tarde es la misma cosa. No podemos cambiar la idea de la enseñanza. No importa qué es tu pasado, no importa cuál es tu pecado, Dios es el mismo Dios, y por sus misericordias Dios perdona nuestro pecado, por su misericordia nada más, pero espera de nosotros una confesión y espera de nosotros una consagración y espera de nosotros un cambio, para que pueda ser de nuestro cuerpo un cuerpo puro, para su honra y gloria. Vamos a orar.